De los datos del paro, destaca el ministro de Economía que nunca en los últimos tiempos se habían tenido 12 meses seguidos de caída del desempleo. Asegura que la cifra de hoy demuestra que se va por el buen camino, aunque todavía falta mucho por recorrer. Bueno, queda mucho por hacer, pero esta es la dirección correcta. Esa sería la conclusión, queda mucho por hacer, no se puede ser complaciente. En España seguimos teniendo una tasa de paro del 21%. Hemos bajado prácticamente pues cerca de 6 puntos desde que se inició la recuperación, hace 2 años y medio, pero todavía queda muchísimo por hacer, por supuesto. Asegura Luis de Guindos que la caída de hoy demuestra que la política económica del gobierno de Mariano Rajoy ha sido la correcta.